Hace desde abril de este año hay un grupo de personas de Gasteiz, que están trabajando con Rosa Casado y Mike Brooks en el proyecto de bicheando, rastreando, rebuscando, compartiendo el futuro. Creo que es la primera vez que lo digo entero. No me he confundido, ¿no? No. Sí. Bueno, han estado eso, rastreando, ¿no? En las calles de Bilbao, sí, de Vitoria. Bueno, trabajando a través, desde materiales, lugares, palabras que están desapareciendo o han desaparecido o están a punto de desaparecer, ¿no? Justo en ese momento también que tiene una intensidad particular, ¿no? El momento también justo antes de la desaparición. Y bueno, pues este espacio que habéis creado para estos días ha sido un lugar de encuentro, ¿no? De todos esos materiales por el que han pasado personas, ¿no? Pocas, pero han pasado unas personas. Algunas han ido compartiendo más materiales que no teníais, han añadido más material a ese archivo, ¿no? A ese archivo sonoro principalmente, pero que también consiste, también tenéis imágenes, ¿no? Aunque, sí, sí. Aunque luego el resultado de ese trabajo sea todo un material sonoro, ¿no? No sé, yo empezaría así de una manera muy sencilla, ¿no? Si nos podéis contar cómo ha sido el proceso de abrir aquí. Hoy todavía ha venido una persona más, ¿no? A compartir material, compartir experiencia con vosotros, que es Daniel Castillejo, el director del museo. Entonces, bueno, hoy de alguna manera cerráis el momento de recoger material, de rebuscar, ¿no? Si nos podéis contar de alguna manera cómo ha sido el proceso desde el principio, desde abril hasta ahora, ¿no? Sí, hasta hoy. Sí, pues bueno, este proyecto es el último trabajo que vamos a hacer dentro de una serie que se llama Tan solo un trozo de historia que se repite, que es un proyecto que empezamos en el 2010 y que tiene que ver con cómo los usos cargan de significados a los lugares, ¿no? Y cómo los lugares se hacen por los usos, ¿no? Que les damos. Bueno, nosotros se hacen por otras cosas también, pero bueno, a nosotros lo que nos interesa es la cuestión del uso. Y entonces, hasta ahora, todos esos proyectos que hemos hecho anteriormente estaban muy focados. O sea, nosotros íbamos a un sitio, preguntábamos tal, y encontrábamos un sitio siempre que estaba muy cargado de significación. Y entonces nos fijábamos solamente en ese sitio, ¿no? Y bueno, y hacemos un trabajo, una intervención sobre esa cosa en concreto. La idea aquí era tratar no tanto de lidiar con un lugar que tuviera una significación muy, muy densa, muy consistente, muy tal, sino tratar de ver si era posible considerar la simultaneidad de los lugares, ¿no? Todo lo que pasa y sobre todo, más que cosas muy cargadas de significación, sino las cosas muy ordinarias, ¿no? Las cosas de todos los días, ¿no? Precisamente casi a lo que no, a lo mejor no le damos una significación simbólica fuerte o tal, ¿no? Entonces, esa era la idea aquí, que para nosotros está siendo un reto porque, claro, no tener un foco específico, además yo tiendo a focos porque de repente me interesa mucho, pues, yo qué sé, los solares o las cabinas de teléfono o tal, ¿no? O sea, está siendo un reto, ¿no? El de decir, bueno, vamos a dejar a ver que... Entonces, bueno, en abril, cuando vinimos, también hablando con vosotras y tal, que la idea era como de crear un grupo de trabajo y tal, pues bueno, claro, necesitamos gente, porque nosotros venimos aquí, no somos de Vitoria, conocemos poco, y entonces, claro, necesitamos que eso nos lo diga la gente que vive la ciudad, ¿no? Que usa la ciudad y que está... Y además, claro, considerando que estamos mirando a qué ha cambiado, cosas que han cambiado, claro, no vale cualquier... Yo, por ejemplo, no podría contar que ha cambiado, porque no tengo una temporalidad en la ciudad. Entonces, que necesitábamos gente que hubiera estado aquí tiempo, que tuviera la experiencia de la ciudad de tiempo. Y bueno, la primera vez que nos juntamos fue un grupo más o menos grande, luego la cosa se fue reduciendo. Y bueno, lo que hemos estado haciendo es venir una vez al mes y... Bueno, quedar con estas personas, con mucha comunicación por email y así, preguntándoles por sitios que ellos recordaran que ya no están, sitios o usos, ¿no? Que fueran muy cotidianos, de su día a día, que, y la idea también era que pensaran en esos usos y en esos sitios que han desaparecido o que ya no son tan comunes, que pensaran que limitan, que su desaparición limita las posibilidades de vida en la ciudad, de vida no solo humana, en sus posibles diversos modos de expresarse, sino también de, pues, de animales y plantas, vamos, y de otros, ya los seres microscópicos no sé por qué no, pero eso, de otros, de otras vidas, ¿no? Y bueno, hemos tenido conversaciones aquí por teléfono, luego hemos estado visitando los lugares que por email nos mandaban los sitios que iban recordando y así, y luego nos juntábamos con esa persona que nos había hablado sobre ese sitio en el lugar y ya le íbamos preguntando cosas sobre el lugar, porque nos interesaba sobre todo la descripción de, del hecho del uso de la cosa que había que ya no está, más que entrar desde una parte más autobiográfica en el sentido de del por qué lo usabas o el por qué es importante para ti o eso, ¿no? Sino más la, tratar de hacer ver ese lugar que ya no existe, ¿no? No sé, ¿sí? Do you want to add something? No, no. You're very clear. Well, eso no. ¿Y cómo, bueno, cómo relacionáis ahora? Ahora que tenéis ya un material, habéis hecho una recreación del material que os han dado de alguna manera, uh-huh. que habéis ido grabando, que habéis ido registrando, ¿no? ¿Cómo relacionáis ahora con ese material? ¿Qué os produce? ¿Qué, no sé, qué hacéis con, aparte uh-huh. de las píldoras sonoras que estáis produciendo, que luego también podemos entrar en eso, ¿no? ¿En qué tipo de material es? ¿Qué tipo de...? Así, a grosso modo, ¿no? ¿Cómo, qué relación tenéis con el material que habéis generado entre las personas que habéis invitado y vosotros? Pues, o sea, todavía está, todavía no lo tenemos todo muy claro, o sea, estamos como en el proceso, ¿no? De aclarar y es, y en realidad estamos trabajando de una manera muy distinta a la que solemos trabajar, que normalmente decidimos lo que vamos a hacer totalmente y lo hacemos y ya, ¿no? Esta vez está siendo más de buscar y yo personalmente, no sé Mai, creo que también está trabajando un poco en un modo en el que no es habitual para nosotros, ¿no? Estamos como probando cosas que antes no habíamos hecho y que a mí, por ejemplo, se me resisten y a Mike, por ejemplo, también, ¿no? Entonces, pero bueno, lo que estamos haciendo con el... Todavía no sabemos qué foro... La idea realmente es hacer este libro, es hacer un audiolibro efímero. Yo llevo mucho tiempo queriendo hacer algo que no es... Que, aunque es con una cuestión de testimonio, que es de recuerdo y todo eso, pero que no se vuelva archivo. Para mí eso es una cosa que llevo mucho tiempo pensando que es esta especie de tradición oral que siga siendo tradición oral, en cierto sentido, ¿no? Y que sea de habla y escucha sin que se vuelva archivo, sino que, bueno, sea efímero. Entonces, bueno, con el material que tenemos hasta ahora, una de las ideas... porque hemos grabado las conversaciones que tuvimos in situ, las hemos grabado, ¿no? Y entonces, yo en principio, la intención que tenía, lo que queríamos hacer era que las personas que habéis estado, que José ha estado en el proceso y Marifran también, nos han dicho sitios de que ellos recordaban que ahora ya no están, yo me doy cuenta, claro, yo soy un poco, ¿cómo se dice esto?, como un poco jefecilla, ¿no? Entonces, yo quería que me lo contaran de una manera específica, ¿vale? Entonces, claro, porque yo en mi cabeza ya sabía lo que quería, pero no he conseguido buscar la manera en que yo les pedía esa cosa y que la respuesta fuera cerca de lo que yo quería que fuese, ¿no? Entonces era como, bueno, pues hay algo que no está... Que yo no estoy ajustando, ¿no? Que no estamos ajustando ahí, ¿no? Entonces, claro, hubo un momento que dijimos, bueno, pues, ¿y si probamos nosotros a trabajar con el material que nos han dado? Nosotros vamos al lugar, describimos... También porque, por ejemplo, en muchos relatos, no todos, pero en muchos casos aparece la nostalgia. Un sentimiento de nostalgia que yo tengo como un poco de aversión a la nostalgia. Que ahora, que el, todo el proceso para mí está siendo muy interesante en ese sentido, ¿no? Como qué es la nostalgia, qué significa la nostalgia y qué hueco abre para mí preguntarme qué echa de menos esa persona, ¿no? Desde ese sitio tan afectivo que a mí me produce como una especie de rechazo, pero a la vez hay algo que a esa persona le falta, ¿no? Hay un hueco que... Entonces, pensamos, bueno, pues vamos a ver si, y si nosotros vamos al sitio y describimos lo que hay y lo que hubo en relación a estos relatos que nos han contado, ¿no? Porque para nosotros esta es ahí, ¿no? Es en la tensión entre lo que hay ahora y lo que había, ¿no? Es como el sitio en el que queremos operar, ¿no? En esa... y entonces pensamos lo de las píldoras, además pensando en que para Proclama no iba a haber nada acabado, y pensamos como una intervención pública hacer estas píldoras sonoras, y bueno, la idea inicial era hacerlas en radio, luego eso no pudo ser, y entonces bueno, ha sido por la web, ¿no? Entonces esa es una de las relaciones que hemos tenido con el material, ¿no? De hacer estas píldoras que tuvieran... que se sostuvieran como relato, y a mí ahí, por ejemplo, me interesaba que estuviera presente la voz de las personas que habían estado, ¿no? Y también me interesan mucho los podcasts, y escucho muchos podcasts, entonces era como también probar un poco a ver cómo de unos que yo escucho, que me gusta mucho cómo funcionan, pues bueno, una prueba formal también, ¿no? En ese sentido. Después de estos días que hemos estado aquí, ¿puedo hacer una preguntita? Sí, sí, hazme. Sí, eso, sí, porque yo... Eso es. También para quienes no conozcáis el despliegue, o sea, entiendo que son los audios, o sea, los que están allí colocados. Esos audios, sí. Son los primeros, ¿no? O sea, el encuentro con la persona, eso es. Y la grabación en el sitio, sí. En directo. Y lo que se está enviando esta semana, que no sé, creo que alguno lo estáis recibiendo, son ya ese otro trabajo de edición posterior, en píldora, en más concreto, ¿no? Que sí. Efectivamente, cuando escuchas eso, ves hacia dónde, ves, sí. La dificultad, sí. ¿No? En esos, claro, aparece la voz de la persona, y lo que dices, sí, la falta, la nostalgia, la imposibilidad de la memoria, que sobre todo, la imposibilidad de esa objetividad de la memoria, ¿no? Que una vez que llegan al sitio, pues claro, eso empieza a moverse su recuerdo por todos los lados. Y ahora hablando de las píldoras, estas que han estado y que están funcionando, todavía hoy se lanzará una, ahí sin embargo aparece la voz de una persona foránea, sí. Son mucho más cortas, están mucho más medidas, de una foránea, casi una alienígena, no tanto, pero una foránea, que sí que inserta después el fragmento de la otra persona, y lo que quería decir es el trabajo mayor de edición, y a mí en eso me funciona la idea de serie. En este segundo, la idea de serie, que es donde en esa repetición va, cuando lo oyes como oyente, la idea de voy en busca de algo falta, voy en busca de algo falta. Es como el capítulo de lo que va en busca y de lo que falta, ¿no? Pero desde la perspectiva de esa foránea. Y con eso lo que produce es una distancia. Sí. Una distancia que tiene que ver, con, me imagino, con esta idea también de la nostalgia. Ahí me gustaría que yo un poquito lo sé, pero incluso es una curiosidad, como qué metodología muy concreta, cuál es la descripción que estés buscando, cuál es esa objetividad, ¿no? ¿Cómo describís? ¿Qué ejercicio hacéis, ¿no? ¿Cuál es el ejercicio muy concreto? ¿Qué gimnasia, vamos? Sí, pues, bueno, primero decir que nosotros con las píldoras y este ir al sitio y contar lo que nos han contado, tenemos un problema, no sabemos quiénes somos ahí, ¿no? Entonces, eso es una de las cosas que de hecho, por ejemplo, que habéis recibido las píldoras en castellano, pero Mike las está haciendo en inglés también, entonces son dos relatos distintos, la misma gimnasia hecha por dos personas. Entonces, eso es una de las cosas que estamos preguntándonos ahora, ¿qué es esa cosa, ¿no? ¿Qué es ese tú, qué es ese yo ahí diciendo eso, ¿no? Pero bueno, lo que hacemos es, vamos al sitio en el que hemos estado con la persona anteriormente, pero vamos nosotros sin la persona que nos ha llevado allí. Y entonces el primer paso es describir el sitio donde estamos, que es justo generalmente enfrente del lugar que vamos a que ya no existe, o sea, o de esa cosa que ya no existe. Entonces, la estructura, tenemos una estructura muy específica que no siempre pasa, porque igual que la memoria, cuando la persona está contando el recuerdo, la memoria supera la posibilidad de distanciamiento, si quieres. A nosotros lo que nos pasa, o a mí por lo menos, a Mike también, porque hemos hablado de esto, es que tú estás en el sitio y tienes tu estructura hecha, ¿no? De, bueno, pues decimos, estamos primero en relación a la ciudad, ¿dónde estamos en relación a la ciudad, ¿no? Así de, pues en el norte, no sé qué, o en el centro, tal. Hay, claro, ahí también hay, pues eso, hay un montón de preguntas que surgen que en el desarrollo futuro del proyecto dices, bueno, digo el centro histórico, digo el casco viejo, digo el no sé qué, estoy cerca de, estoy en la periferia, estoy en el borde, estoy en un barrio, no sé qué, porque... Claro, en el asentamiento gitano, claro, es como nombras esas cosas, ¿no? Y en relación a qué las quieres colocar, ¿no? Eso es el primer paso. Luego, el segundo paso es decir dónde estamos de pie, ¿no? Y entonces tratar como desde donde estás de pie, expandir hacia afuera, como poniéndonos a nosotros de referencia ahí donde hemos dicho que estamos de pie, ¿no? Después de eso... de tratar de dar una sensación o de hacer una descripción que ayude a imaginar cómo es ese lugar más o menos, ¿no? Pues si es, no sé, un parque con árboles, o si es un barrio con edificios de ladrillos, o si es, no lo sé, ¿no? Como, y a fijarnos en la cosa concreta que hay o que ahora mismo, o que no hay ahora mismo, en el sitio donde la cosa estaba, ¿vale? Y entonces... porque después de dar la sensación, o sea, de describirla como la generalidad de ese paisaje, decimos, y hoy hemos venido aquí a buscar tal, ahí es donde hacemos el enganche con, yo estoy aquí, pero estoy buscando esto, que alguien me dijo que había aquí, ¿no? O que alguien recuerda. Entonces, ahí es cuando describimos el sitio concreto actual donde esa cosa no está, y ahí damos el paso a la otra descripción. En la otra descripción, porque nosotros estas píldoras lo que hacemos es una descripción desde principio a final sin parar, ¿no? En estas píldoras no, en las que nosotros hemos grabado in situ. Describimos incluso lo que luego en la píldora cuenta la persona que, con su voz. Entonces hacemos ese relato completo, y para las píldoras de radio... estas que hemos mandado, cortamos esa parte que nosotros escribimos, que la otra persona describe, ¿no? Entonces, ¿me estoy explicando sí, bien? Sí, bueno, yo sí, no sé... Dices, o sea, como casi de locutora de radio, ¿no? Sí. Y dice, esta persona dice tal, ¿no? Sí. Dices el nombre, ¿no? Sí, eso es, sí. Sí, nombra a la persona, nombramos sin el apellido, o sea, nombramos a la persona. Y... esa es la estructura que nosotros intentamos seguir, y describir sobre todo la cuestión material de la cosa, y usar palabras que las personas han usado cuando han descrito la cosa, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en la recuerdo eso, en la narración de Edu, por ejemplo, de la secuoya, yo todo lo que digo de la secuoya lo dijo él, yo uso sus palabras, ¿no? O por ejemplo, en la de José, en la última parte que apareces tú diciendo lo de internet, que es como un portal de internet y tal, en la que yo he hecho, claro, en la que yo he hecho entera, yo uso esas mismas palabras que dices tú, ¿no? ¿Es eso lo que me preguntabas? Sí. Y quería decir otra cosa, pero se me ha olvidado. Ahora me vendrá. Creo. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Claro, en esta cosa de, ¿no?, trasladar la descripción de la persona, que en cierta manera, bueno, por algunas que escuché, está cargada de recuerdo y de memoria y asociada a una nostalgia, ¿cómo hacéis el cribaje de esto sí, esto es memoria, ¿no? Porque claro, hay inherentemente una carga afectiva que es muy difícil de eliminar, ¿no? Ya en la simple descripción, seguramente. Entonces, Claro, yo por ejemplo, para mí, porque, para mí no es tanto la cuestión afectiva, o sea, porque la, yo tengo ese afecto también, yo me doy cuenta, ¿no? Que en el proceso nosotros generamos un afecto por la persona y por el lugar. Y ahí, por ejemplo, entra o sea, una cuestión de decir, uff, tengo que contar esto de una manera en la que la persona no sienta que estoy contando una cosa que no es. O entonces, yo muchas veces, por ejemplo, entonces no es tanto la cuestión de la afectividad, sino, por ejemplo, o sea, voy a poner un ejemplo concreto que yo creo que a mí me ayuda, ¿no? Aclarar. Charo, una de las personas que participo, que ha participado y con la que estamos hablando para esto, que nos llevó al parque de Judimendi, y ella tiene mucha pasión por ese parque, ¿no? Y tú lo notas cuando ella habla, y recuerda de los niños cuando los llevaba y que había mucha gente, y a ella le falta algo en ese parque ahora, ¿no? Entonces, ella decía en un momento, porque es un parque, porque claro, es que antes era un parque intergeneracional y ahora ya no es eso, ¿no? En la conversación que teníamos con ella. Entonces, yo estaba tratando de entender, porque yo el otro día que fui, siempre que hemos ido con ella, o sea, yo he ido al parque varias veces, y además he trabajado en ese colegio y he visto ese parque otras veces, tal. Pero cuando hemos ido, nunca ha sido a la hora de la salida del cole o de los niños jugando, tal. Entonces, claro, un parque no es lo mismo a la mañana que a la tarde, ¿no? Que ese también es el problema, o sea, el problema, la dificultad con la que lidiamos. Que un sitio, cuando lo narramos, o es esta cosa general del lugar, o si narras un momento específico, ese sitio es eso específico en ese momento, pero no en otros momentos de ese mismo día, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, yo decía, el otro día que estuvimos el domingo por la tarde grabando lo del parque, porque hemos hecho varias grabaciones, estaba lleno de niños, y yo decía, aquí hay niños jugando, ¿qué es lo que ella echa de menos? Que no hay niños jugando en el parque, eso es una de las cosas de las que hablaba ella, ¿no? Pero claro, entonces, era como yo pensaba, o sea, que es distinto en lo que ella me cuenta y lo que yo veo, porque ella tiene razón. Quiero decir, ella me está diciendo una cosa que es cierta, o sea, que ella la ve, ella la vive. O sea, yo, entonces, porque yo vaya al parque el domingo y vea que hay niños, no deja de ser cierto lo que ella me está diciendo, ¿no? Entonces, pienso, ¿qué me está tratando? O sea, como, ¿qué es lo que...? ¿Cuál sería el punto de encuentro entre eso que ella me cuenta y esto que yo veo, no? Como, que... Y claro, yo por ejemplo, una cosa que me di cuenta el otro día es que ella me describe un parque en el que los juegos de los niños están por todo el parque y ahora los niños están segregados al fondo del parque, ¿vale? Entonces, eso por ejemplo, es lo que, no sé si, creo que me he ido por los cerros de Úbeda, Alaña, pero, entonces, claro, no es tanto la cuestión de la afectividad, que ella habla de esa pérdida, del parque ya no es lo que era, ya no hay gente, ya no hay niños, y ya no sé qué, y aquí estábamos todos y tal. Es más como entender en esa cosa apasionada de algo que ella ha perdido, ver qué veo yo y decir, ¿cómo puedo contar esto? Bien, porque yo no tengo esa afectividad con el lugar desde ese lado. ¿Cómo darle valor a eso? No decir, ah, no me interesa que tiene pasión con este parque, que a ella le falta los viejillos no sé qué y el otro tal y cual, sino como, ¿cómo pongo junto a la realidad que yo veo y lo que ella me está contando sin rechazar esa nostalgia y esa pasión, ¿no? Entonces, no es tanto quitar la afectividad, sino como tratar de ver en esa cosa emocional y apasionada, ¿no? que ha cambiado, qué es lo que se ha perdido, qué es la pérdida, qué es la pérdida más allá de mi emocionalidad y de mi relación con ese lugar, ¿no? Sí, creo que es eso. ¿Y cómo cómo lo has resuelto? ¿Cómo has resuelto esa dificultad? Pues, esa paradoja, bueno, ¿no? Yo creo que resuelta no está, pero bueno, lo intento. Pero ¿qué respuesta has dado? Sí. ¿Qué respuesta has dado? Porque no recuerdo bien. No, el intento, o sea, por ejemplo, con el parque de Charo, claro, yo estando allí, Mike y yo era como de, ¿y qué es? ¿Qué es? Porque ella termina su narración el día que estuvimos con ella. Bueno, es una conversación, son conversaciones muy informales. Bueno, algunos de vosotros están ahí ahora, luego si queréis escuchar alguna, un trozo o algo. Que ella decía, es que este era un parque intergeneracional, ¿no? Y decía, ¿qué podría ser intergeneracional? Que lo sigue siendo, porque sigue habiendo gente mayor, niños jugando, gente con perros, gente joven. Y claro, yo lo único que pensaba era, digo, claro, yo la única diferencia que veo es esa, que ahora está como segregada la cosa, ¿no? Es como, los niños están en un lado. Entonces ella me contaba de un parque que estaba juegos por todo el parque. Entonces los mayores estaban sentados en los bancos, imagínate, pero al lado de esos bancos había juegos de niños, es decir, los niños estaban jugando por todas partes. Entonces no había tanto esa separación de los bancos que están más allá, donde está la gente mayor más tranquila, los niños al fondo jugando tal, entonces hay muy pocos niños jugando en el resto del parque. Es como que sí, es intergeneracional, pero no está mezclado, o es multigeneracional, pero no es intergeneracional en el sentido de eso es lo que yo que no es como lo que el sentido que yo le encuentro, que le he encontrado, ¿no? Estando allí pensando en eso. Y pensaba también en que, claro, ahora yo, además que no tengo niños, y la mayor parte de mis amigos no tienen hijos, ¿no? Pequeños, hay como una segregación grande, ¿no? entre los niños y los mayores, ¿no? O por lo menos gente que no tiene niños, de repente siente mucha molestia en muchos casos cuando hay niños, ¿no? Entonces, a lo mejor ese parque, no lo sé, esto yo ya estoy especulando, claro. Pero ese parque a lo mejor dice, bueno, ponemos a los niños jugando en un lado para que no molesten a los otros que están haciendo otras cosas, ¿no? Y la pelota no sé qué, para que no tal... No sé, no lo sé, ¿no? No sé si... Pero a mí me sugiere, o sea, me abre esa como ese camino, ¿no? A pensar en cómo... Pero es más un giro lingüístico, ¿no? O sea, entonces se convierte a paradoja, ¿no? O sea, lo que haces es al final casi crear eufemismos, ¿no? Para buscar esa neutralidad, ¿no? O esa desafección en tu relato, ¿no? En la recreación que haces del relato, ¿no? Más o menos. No te entiendo. ¿No? No. Si dices multicultural en lugar de intercultural, si te he entendido bien, ¿no? O sea, sí, pero yo no he dicho, o sea, eso te lo estoy diciendo ahora, pero eso no lo digo en el relato. Vale. Sí. No, en el relato de Charo, como luego lo hemos... porque luego las píldoras estas que hemos estado mandando tienen como una estructura que al final siempre hay una coda, digamos, ¿no? Nosotros describimos el sitio donde estamos, decimos que venimos buscando esta cosa, describimos lo que hay ahora, describimos lo que había, que ahí es donde entra la voz de la persona que nos contó lo que ahora ya no está. Y detrás a veces hay una coda, generalmente, no todas, pero que dice algo que en la conversación apareció, que nos parece relevante en relación a cómo ha cambiado el lugar. Entonces, en el de Charo hablamos de la bolera, porque ella habla muy específicamente de la bolera, que ya no hay gente, antes jugaba mucha gente la bolera tal, y cuenta lo de su hijo que es, y de los niños alrededor mirando y tal. Entonces, digamos que hacemos como el relato hasta ahí, una cosa concreta de ese sitio en concreto, pero luego al final añadimos, decimos, Charo también me cuenta que en este parque los juegos de los niños no estaban al fondo, sino que estaban repartidos a lo largo de todo el parque. Había un foso de tierra, porque por ejemplo a nivel de materiales también, que es una cosa también que nos interesa, se han perdido mucha variedad de materiales, ¿no? en las ciudades, en las calles, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues eso. A mí me interesa nombrar el foso de tierra, por ejemplo, ¿no? Que, por ejemplo, en Madrid a mí me afecta particularmente eso, en el sentido de que, o sea, ya no están todas las plazas cubiertas con baldosas de piedra o de lo que sea, están el suelo este blandito que le ponen a los niños, sí. Y tal, ¿sabes? Entonces, ahí es donde de repente digo, bueno, o sea, el parque no es así, no era así, el parque... Niños había por todos lados, ¿no? O sea, juegos había por todos los sitios y tenían estas otras formas, ¿no? Que ahí es donde, que igual nos serviría también como para hablar para todo este otro despliegue también de otros materiales que tiene, que también es un trabajo que habéis hecho en paralelo, sí. Del archivo, ¿no? Que claro, ahí si aíslas lo que son el parque de Judith Mendy, o sea, me imagino que todos los cambios tienen que ver también con una legislación en relación a las normas sobre los parques, que no me acuerdo, pero sé que al final de los 90 cambian mucho, todos los parques también se homogenizan, y me imagino, o sea, toda una normatividad que habrá en relación, sí, a eso, sí. Y al mismo tiempo también el modelo de ciudad, en un momento cuando el parque se cambia, ya hablo como vitoriana, igual ahí, sí, me puedes acompañar más, que que se construye el centro cívico, uh-huh, en Judith Mendi, con lo que Judith Mendi dice que es un sitio en el que sigue habiendo mucho ruido de niños, que sí, está justo al lado, ¿no? Sí. Que hay espacio y está para el que colegio. Los abuelos lean, sí, que uh-huh, seguramente Judith Mendi, o sea, el centro cívico, que fue un momento también en los 90, ¿no? Sí, con un modelo de ciudad que se pretendía para Gasteiz y tal, uh-huh, que posiblemente el centro cívico, sí, asumió muchos de los usos, sí, que tenía el parque entonces, uh-huh, ¿no? Entonces ahí, uh-huh, quiero decir que no solamente el parque, sino, sí, a eso, pues bueno, cómo ha sido esa otra, uh-huh, que no sé cuánto el trabajo sin esos otros, uh-huh, los otros documentos, sí, está cojo o no, no lo sé, sí, no lo sé, sí, ¿no? Pero bueno, me gustaría que también pudieras ahora hablar de todos, o sea, esos documentos que se están trabajando, sí, en el archivo. En realidad en el archivo, o sea, porque con todo el trabajo, o sea, porque hemos estado mucho en el archivo, además me encanta el archivo de Vitoria, el archivo municipal, son súper majas las chicas que trabajan ahí. O sea, hemos ido a buscando cualquier cosa, o sea, que era la búsqueda, o sea, cualquier cosa, quiero decir. Porque claro, allí lo tienen todo organizado y clasificado muy bien, ¿no? Y entonces era como de, bueno, pues servicios, o sea, baños públicos o fotos del parque o tal. Hemos buscado más foto, imagen, que cosas escritas, ¿no? También hemos mirado mucho en proyectos de, yo qué sé, los proyectos que había antes, que, o sea, cómo... Por ejemplo, eso, ¿no? Pues con lo de Gaola Chodrón, ¿no? De repente está el proyecto arquitectónico que se presentó, o sea, que se hizo para tal. Entonces, hemos estado mirando planos, mucho plano, alguna memoria de alguna cosa, fotos. Más que mirar, más que tratar de, o sea, más que ver cómo se ha desarrollado la ciudad, tal. Luego yo, por ejemplo, he estado mirando las regulaciones de los espacios públicos, tal, pero como una cosa un poco más de lado, porque en realidad el trabajo no tiene tanto que ver, que no, o sea, que no sé si lo consigue, o sea, que si lo consigue, bueno, no está hecho el trabajo en realidad, pero bueno, estamos en esa búsqueda, ¿no? No tiene tanto que ver con tratar de dar una explicación a cómo se ha desarrollado la ciudad, que con usos que se han perdido, que no significa que... Por ejemplo, está el centro cívico, ¿no? Pero el centro cívico es el centro cívico y luego está el parque, que muchas cosas han pasado allí, pero el parque ha cambiado porque no se usa así, ¿no? Entonces, no, por eso no tiene tanto que ver como con la pérdida o con la... porque luego también, por ejemplo, en las conversaciones entra mucho también la cosa esta del juicio de valor, ¿no? De que parece como que si lo de antes era mejor o lo de ahora es mejor... Hay como momentos así, ¿no? Y no tiene tanto que ver con eso como con observar esa cosa cotidiana, ¿no? Es más de qué es eso que hacía todos los días que ahora ya no y porque ya no se hace mucho. Bueno, este sitio ya es otro sitio, ¿no? Este sitio ya es... Que luego tú hablabas, y el chico este, el fotógrafo, de que, por ejemplo, Judith Mendi, tuvo esa época, sí, más oscura, ¿no? De repente, ¿no? Entonces, claro, ahí también, ¿no? De repente el uso cambió, o sea... Que no es solo el uso, esto es como unas tensiones de un montón de cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues se deja de cuidar y por dejarse de cuidar, uh-huh, se deja de usar y por dejarse de usar se deja de cuidar y bueno, esta cosa dinámica, ¿no? Entonces, la intención nuestra que no sé, no, es mirar el sitio y no tanto pensar en que esto se ha desplazado aquí, sino en... Este sitio era de esta manera, ¿cómo es ahora? ¿No? También ayer escuchábamos una charla de un señor en el Reino Unido que está ahora estudiando mucho esta cosa de las prácticas abandonadas y los usos en peligro de extinción y tal, ¿no? Y claro, él decía, ¿no? que tiene más que ver con, o sea, para él, el trabajo de mirar esas cosas que se están perdiendo, que se han perdido, tiene más que ver con una especie de pluralismo fundamentalista, si queréis, ¿no? De que está muy bien lo que está, o sea, que está muy bien lo que está, quiero decir, lo que está pasando y las cosas que tienen... que se siguen haciendo o que se empiezan a hacer porque son nuevas prácticas o lo que sea, tal, pero y si no se pierde la diversidad de lo otro, ¿no? Es como, es, bueno, eso, entonces como una especie de diversidad pluralista, fundamentalista, ¿no? Hablaba él, ¿no? En ese sentido. Y tiene más que ver con eso, ¿no? Como, y pensaba, y también comentaba, hablaba, que me acordaba de ti, Óscar, mucho, de hablar de la participación, pensando en la participación no tanto a nivel numérico, sino a nivel de diversidad de modos, ¿no? Entonces, bueno, o sea, estamos por ahí, así como... Igual para incluir también a Mike en la conversación. Are you following more or less? Yes? More or less. I say it in English. ¿Qué tal la relación con el inglés en el grupo? Bueno, yo tu pregunta te traduzco. Yo te pregunto en castellano, ¿vale? Que ahora me cuesta mucho cambiar. Vale. No, en relación a la oralidad en el proyecto, ¿no? En todo el proyecto, que por un lado están los relatos orales de las personas que han participado en el grupo, ¿no? Personas de Gasteiz al final, Gasteiz o que han tenido una infancia en Gasteiz. Bueno, como el caso de Marifran también, ¿no? Que no es de aquí, pero lleva ya muchos años viviendo aquí. Que es una oralidad, o sea, hay una transmisión oral de estos relatos, ¿no? Que vosotros grabáis y son relatos, ¿no? Que están, bueno, muy relacionados a la experiencia, al afecto, ¿no? A una memoria que en muchos casos puede ser una recreación, ¿no? Una memoria que se desborda in situ, ¿no? Por un lado está esa oralidad y por otro está la vuestra cuando recreáis esos materiales, cuando trabajáis esos materiales, los maqueáis, ¿no? Que es una oralidad más neutra, ¿no? Más desafectada. Además, en vuestro caso es bilingüe, porque tú lo estás haciendo en castellano y tú lo estás haciendo en inglés. ¿Voy muy rápido? Ahora le traduzco, le hago un resumen. Ah, sí. Podía, bueno, es igual. Que no, que ahora... Lo vas a hacer mucho mejor no. que yo. Entonces, ¿no? Está toda esta oralidad que atraviesa el proyecto, ¿no? Que es el resultado, ¿no? O lo que estamos viendo son las grabaciones in situ con las personas que han estado en el grupo, vuestras grabaciones, que yo no las he oído, pero bueno, las escucho ya, las escuchamos editadas en las píldoras, que también es material audio. ¿La teníais pensada previamente? Uh-huh. O sea, ¿habíais pensado ya trabajar así? ¿O es algo que habéis ido decidiendo? Bueno, ¿qué...? No sé, ¿cómo, qué os genera toda esta oralidad? Uh-huh. ¿Qué, cómo vais, cómo habéis trabajado con ella o cómo vais a seguir trabajándola? O, no sé. So she's asking about the orality of the project. So that orality? Or oh, did I make that word up? Yes, que me invento cuando no sé la palabra. Sort of did. Yeah, like, you know, like that it's all what? Oral. Yes. Oral, yeah. Orality. Sorry. So, oral transmission, no? Yeah. So and there is this it's the people that we met. It's been all talking and it's been all an oral thing, but also then and that material in the dictaphones is just an oral thing. We don't have photos of us talking to people, for example, talking together, and then our elaboration of that of those stories again being oral, and so she's asking if we thought about that before and how we relate to those, but also the difference between those narrations and more emotional and you know more affected if you want and then ours being a bit more neutral and I suppose aestheticized. But I guess that's because we're not so connected to the material. Yes, yeah. Intentional. Yeah. I mean, we did think about them being oral. I think it comes from... I'm going to do it. If you go step by step, so I can translate. Okay. because I think from the beginnings of this project, we've been very aware of trying to make it, of working with sound, not with images. No, que desde el principio sí que habíamos pensado trabajar con la oralidad y que desde el principio habíamos pensado trabajar con la palabra y no con imágenes. Because I think we've always been very interested in how you start to imagine these places through people's verbal descriptions, not which is very different from being shown a photo, like being shown one of these archive photos. Que siempre hemos estado muy interesados en cómo un relato te estimula o te empieza a ayudar a imaginar esos lugares de una manera muy diferente que ver una foto, ¿no? O sea, cómo la oralidad te activa la imaginación para tú empezar a montar tu propia imagen, ¿no? And I think there's two aspects of that. One is when you stand in a particular place and you can see how it is, and then you layer that with your imaginings of this other person's. Que, entonces que hay dos aspectos que es por, es que ahora no sé cómo va a continuar entonces pero uno que es cuando tú estás en el sitio y tú estás viendo el sitio y de repente sobrepones a ese lugar ese relato que te están contando, empiezas a imaginar ese relato, ¿no? Y tú empiezas a sobreponer ese relato en el lugar donde estás, que estás viendo, ¿no? Que eso es un... And I think you start to try and make sense of that from your own experience in a very different way from if I was to say, this place used to look like this. Because then that's just a very specific piece of historical information. Y que en esa maniobra, ¿no? de empezar a imaginar ese lugar que estaba en ese sitio en el que estamos, es muy distinto que si te dicen, te enseñan una foto y te dicen esto que estás viendo aquí estaba ahí, ¿no? Activates very different yes. things. So I think that's why the photographs that we have put up with these sounds this week are intentionally very fragmentary. Mm-hmm. So they're not showing you the things that we're describing, they're just showing you a little. Claro, que por eso, por ejemplo, las fotos que hemos estado poniendo, o sea, que aparecían asociadas a esos relatos que se han ido mandando esta semana, intencionalmente son un fragmento muy pequeño del lugar que estamos narrando, precisamente para no mostrar ese lugar, sino que funcione esa parte de la imaginación, de imaginar ese sitio, ¿no? Desde la propia experiencia de cada uno. Claro. But I think with this project specifically, I think also there's the thing of we were very interested in how you try to articulate to someone the things that we're asking you to think about, and then for us, that next step of how then we try to articulate what we've remembered of that, which was a very particularly oral thing. Espera, a ver, es que me pierdo. No, que una de las cosas que en este proyecto en concreto, en esto que estamos haciendo aquí, nos interesaba ver cómo la persona trataba de articular, o sea, la articulación de esa cosa que no está, ¿no? Cómo haces ver eso que no está y cómo se articula, ¿no? Desde la oralidad, ¿no? Y la siguiente capa que era cómo nosotros articulamos eso que nos han contado, para hacer ver eso que nos hicieron ver, ¿no? Es como esa. And in disappearing these things, then they would only then exist in the way that you could articulate what you remembered of them, having listened to them. Y que entonces como estos audios que están ahora mismo en una web que van a desaparecer y pensando también en el libro efímero este. Solo van a existir en el futuro a través de la posible articulación que cada una haga de lo que recuerde, claro. No de la cosa en concreto, sino. Yeah. So very much in our tradition. Sí, que claro que es que está muy vinculado a la tradición oral, eso. Sí, claro. A la transmisión. Sí, sí, es. Además, curiosamente, ¿no? Hay como una ausencia de escritura. No, porque entiendo que vosotros también hacéis la operación de escuchar solamente, no de tomar notas mientras os cuentan, luego en directo cuando hacéis el relato, cuando estáis haciendo la descripción, con todos esos pasos que has explicado, tampoco escribís, ¿no? O sea, paradójicamente, ¿no? La escritura que es el registro de la memoria, ¿no? Es históricamente así, ¿no? Está completamente ausente, ¿no? Bueno, estáis escribiendo a través de la oralidad, que es otra manera de escritura, sí. ¿no? No deja de ser otra manera de escritura. Mm. Y también, por ejemplo, hay que, era lo que antes se me ha olvidado varias veces que lo quería haber dicho, pero se me que el desbordamiento este que hablabas tú antes de la memoria, ¿no? De cuando hablaban, que también tú hablabas, ¿no? Claro, cuando estás en el sitio haciendo la narración, que el otro día hablábamos de eso, ¿no? Bueno, y contigo hablaba también de eso. Estás en el sitio y está la estructura súper clara y las ideas, o sea, lo que vamos a decir, tal, lo tienes en la cabeza, pero el sitio te puede siempre. Hay esa afección del sitio, entonces, así como a nivel, pues eso, del recuerdo, el afecto del recuerdo, no está, sí que hay como una sobrecarga del lugar, porque hay como una especie de atención exacerbada a los detalles del sitio, y de repente tú tienes la estructura en la cabeza que te has planteado, pero empiezas a mirar el sitio y de repente o sea, hay veces que es como surrealista, ¿no? Porque dices, tú estás como en control de la cosa, ¿no? Pero el sitio se pone muy de manifiesto y muy te afecta mucho, ¿no? Una curiosidad, ¿por qué esta opción que habéis planteado de lo efímero, después de un trabajo tan profundo, después de estar ahí rebuscando, ¿no?, en los afectos de las personas, en lo desaparecido, todo el proceso de grabación, la construcción, para ser efímero? Precisamente además en un momento que igual llevamos una década o igual algo más, con el archivo, con la búsqueda, con el recuperar, con el... ¿Por qué esa opción, ¿no?, optar por lo efímero cuando sabemos que luego, claro, la memoria individual reconstruye y destruye? Son procesos, todo ese trabajo queda y ya queda en base a lo que hace esa persona que se lo lleva, ¿no? Pero que es absolutamente puede desaparecer. Yo creo, because she's asking about why we have decided to do to make everything ephemeral when it could be archived or something that, you know, in this period that we've been archive has been so important in terms of people looking into archives and remembering those things. So that's the question. I'm going to say something. No, para mí, personalmente, o sea, en el proyecto estructuralmente, o sea, es como, a ver, para que tenga sentido conceptualmente para mí, esta cosa del recuerdo, de lo efímero, de la tradición oral, tal, tiene que no generar archivo. Porque precisamente para mí es poner en valor esa cosa efímera, ese cambio constante, ese que yo recuerdo la cosa es con sus torpezas, con sus huecos, con el afecto que yo he generado a través del relato que me han hecho, y es como tratar de poner eso en valor y decir, bueno, pues yo pongo esto en valor y pierdo el material y vivo con ello, ¿no? Y es a mí me resulta complicado en el sentido de que el otro día hablábamos, Mike y yo, y yo decía, en algún momento tenemos que borrar todo esto. Todavía no va a ser, pero va a ser. Es la paradoja que yo veo en el sentido de que incluso toda la metodología que estáis utilizando es archivística. Es decir, son unos procesos en que estáis trabajando, luego de repente, flash, ¿no? Entonces me resulta, porque además yo creo que también estamos desde diferentes puntos de vista intentando recuperar lo oral, ¿no? Intentando recuperar aquello que los documentos oficiales, las historias oficiales no nos han narrado. Entonces, hacemos todo ese esfuerzo de buscar a las historias de las personas y luego las dejamos diluir. Ahí es, me resulta curioso, me resulta llamativo esa opción. O sea, para mí también tiene... I'll let you talk now. I'm trying to follow what you say, so don't repeat it. Porque yo vengo de la performance, ¿no? Del teatro, y me interesa mucho poner en valor de darle todo el valor a la acción misma. Entonces, es, o sea, para mí, no lo tengo muy claro, ¿eh? Porque hay, yo tengo una tensión ahí, ¿eh? Que no. Yo quiero que el trabajo yo lo valore desde la relación y lo recuerde desde la relación que he tenido en concreto con esos sitios, ¿no? De hecho, el otro día hablaba con Idoia ayer, ¿no? Que por ejemplo, que es muy extraño, una cosa que nunca me había pasado, porque además yo en teatro nunca he trabajado con personajes, entonces nunca he generado un personaje específico que tuviera una vida paralela, o sea, una otra vida que no fue. Entonces, es la primera vez que me está pasando que, claro, me habéis contado tantas historias y tantas cosas, ¿no? De aquí, de sitios muy concretos, no sé qué, que yo ahora me relaciono con esos sitios y tengo como una especie de vida paralela que nunca he vivido, ¿no? Como si fuera una actriz, ¿no? Entonces, tengo, o sea, y es muy extraño porque yo con la ciudad me relaciono ahora mismo de un lado completamente diferente y me vienen cosas que, de las conversaciones que han salido y tal, como si yo, que como las que he vuelto a contar para esas píldoras, todavía más. De repente es como, sé muchas cosas que no tendría que saber siendo quien soy, ¿no? En ese sentido de que, bueno, yo vengo aquí, no soy de aquí y tal, pero de repente con muchas cosas que digo. Y es extraño porque está como personaje, ¿no? No llega a ser personaje porque soy yo misma, es mi... Pero hay como una especie de biografía paralela que todavía no se ha cruzado así y que está ahí, unas memorias que yo no he vivido que tengo. Entonces es... Sí, pero yo entiendo lo que preguntas, creo que es una pregunta compleja ahora mismo, sí, sí. Tiene que ver con ya no solamente de iconoclastia, sino archivoclastia. Sí. O sea, creo que como, o sea, ahora mismo está funcionando como aspiración y como gesto poético, no deja rastro, como gesto poético, algo que, sí, que va a desaparecer, o sea, tiene su... por otro lado, yo ahí veo como dos cosas en otro lugar. Uno, que es verdad que, o sea, por otro lado, esa tradición oral de la que estamos hablando funciona por repetición, o sea, las cosas se te van, o sea, el archivo, o sea, ese sí, de humor, sí, desde tal, sí, cuenta lo que cuenta, ¿no? Hay algo ahí que funciona por repetición, no porque desaparece, o sea, desaparece, sí, la primera persona que te lo cuenta, la fuente, pero aparecen otras fuentes, ¿no? Entonces hay algo de repetición, sí, ahí, y luego por otro lado, claro, también ya en otro, esta situación muy diferente, ¿no? Eso, en un trabajo que haces así, ¿no? O sea, como digamos, sobre el uso de espacios públicos, pongamos, que tiene que ver. Sí. ¿Cómo lo compartes? ¿Cómo lo haces público? Sí. ¿Cómo lo haces público, por ejemplo, en situaciones tan difíciles como esta semana que apenas ha pasado gente? Sí. Lo suyo sería que se haga más público. Sí. Entonces, si además el formato que utilizas es uno que además desaparece, o sea, que veo ahí la dificultad, o sea, me parece bonito, o sea, me parece una gran aspiración ir hacia ese gesto de no dejar rastro. Dentro de que incluye, creo que la idea de algo que repite tendría que aparecer, y creo que uno de los problemas es qué formatos, qué dispositivos tenemos para que eso ocurra. En ese sentido hay una dificultad, ¿no? Para que eso pueda darse, que desaparezca, pero que sea público, que se haga público. Sí. Lo que pasa es que, por ejemplo, la cosa del audiolibro, digamos, que es como la idea a la que... Y que, por ejemplo, bueno, pues eso, ¿no? O sea, ahora mismo la web esta que hemos hecho esta semana y tal, o sea, estamos probando cosas, a ver qué funciona, qué no funciona, las relaciones con las imágenes. O sea, la cosa es que tú una vez que lo escuchas, no lo puedes volver a escuchar, se te borra a ti, no se borra del mundo. Sí, sí. Que es como cuando vas a ver una performance, la ves y ya está. Entonces, sí que no es como de repente de... Digamos que la aspiración final es más que el encuentro personal con el material sea lo efímero, más que el objeto, si queréis, final, ¿no? Ese objeto sigue existiendo, pero solo lo puedes escuchar una vez, lo puedes encontrar una vez, ¿no? A mí yo percibo también como esa tensión, que sí, sale mucho esto de lo paradójico, ¿no? La paradoja, ¿no? O sea, entiendo perfectamente lo que dices, estoy de acuerdo, pero yo veo la tensión entre, y me llama la atención, del planteamiento de vuestro trabajo, que os interesa mucho el hecho el objetivo, lo pragmático, lo que está ahí. Y es un trabajo en el que se construye a través de la imaginación, fundamentalmente. Entonces, me llama mucho la atención que os interese tanto lo material cuando estamos imaginando de otro tiempo, estamos, aunque desaparezca, a mí no tampoco coincido con esa versión de la nostalgia, que queráis reducirlo lo más emocional, ¿no? Pero hay una parte de imaginación en toda la construcción del trabajo que veo que entra en tensión con esa materialidad que queréis buscar, ¿no? Del espacio. Y además lo he visto con lo que has mencionado de las fotos, ¿no? Que utilizáis el fragmento, ¿no? Que también es como, me gusta lo de gesto poético, ¿no? Que el fragmento visual también es un gesto poético, ¿no? Porque esa reducción te permite imaginar mucho, ¿no? O sea que veo, no sé si es porque a mí me interesa la imaginación mucho, y la veo también en vuestro trabajo, ¿no? Es como que aunque uno, o sea, quieras reducir la imaginación y ir al material, o sea, es muy interesante cuando has dicho, llegas al lugar, pero es que el interior está en el exterior. O sea, si lo estás describiendo, lo estás viendo tú. Si no estás ahí, o sea, no se puede separar. Nuestro interior está ahí, en ese exterior, ¿no? Si no, no lo cuentas. Entonces, esa, bueno, me interesa y desde que os escuché la primera vez me llama la atención esa como, intención de buscar lo material, ¿no? Y cuando es un trabajo, pues, muy imaginativo. Lo que pasa que, por ejemplo, yo creo que para mí es más una estrategia que un... Porque, bueno, sí que creo que hay... Que cuando dices lo material te refieres a lo a describir lo de fuera, ¿no? Dices. Claro. O a, ¿te refieres o sea, a me eso? Gusta, o sea, me parece muy interesante que tus descripciones orales que sean tan precisas cuando casi inevitablemente eso, el tiempo, lo va a convertir en poético, porque no, es como que las fotografías fácilmente se convierten en material poético con el tiempo, porque ese tiempo ha pasado. O sea, claro. El ahora que sea aquí... Ya no existe, claro, claro. Entonces, pues me interesa que al final eso sale... No sé si es porque también es mi lectura, claro, me interesa la poesía, entonces pues veo que al final que en un trabajo de esa descripción supuestamente tal material, pues al final y en ese efímero aparece casi como inevitablemente lo poético, lo imaginativo. Sí. Yo quería añadir una cosa, cuando empezó la conversación se me planteó la pregunta qué diferencia habría si este proyecto lo hiciera un antropólogo, antropólogo social, que ya mucho tiempo además trabajando sobre esto, tiene un montón de metodología, o que lo hagan artistas, ¿no? Pues sería, bueno, igualmente hay campos comunes y también hay diferencias evidentes, ¿no? Y cómo plantear esto nos puede servir para poner en valor realmente de qué se trata aquí. Entonces, toda esta discusión sobre la forma de uso de los materiales, que quizás se podría establecer cierto paralelismo entre la forma de uso del espacio, ¿no? Este uso cotidiano, cómo nos relacionamos con los materiales, con un objeto o con una persona. Toda esta relación sujeto-objeto, de esto de lo que hemos empezado a discutir a raíz de lo que tú has planteado sobre lo efímero, me parece que tiene mucho que ver con la especificidad o con lo que una investigación artística puede aportar, a diferencia de una investigación antropológica donde el que queden los archivos y queden los registros objetivos, esa creencia en lo objetivo, sería muy distinto, ¿no? Creo que poner en duda la objetividad o meter el espacio, que lo tendemos a pensar como algo que está ahí fuera, que es objetivo, que ha cambiado, introducirlo en esta serie de transformaciones, tú me lo cuentas, yo voy, lo repienso, lo grabo, tú lo escuchas, hace que la cosa de sujeto, objeto, material, no material, humano, no humano, empiece a fluir dentro de un espacio de experiencia que creo que es una mirada que transforma muchas cosas, ¿no? A la hora de considerar el espacio. Claro, pero... Porque la objetividad, o sea, en el fondo la objetividad para... O sea, claro, José está hablando de unas descripciones muy, muy, como has dicho, precisas, ¿no? O, sí. Claro, cuando estás en el sitio te das cuenta que es imposible. Eso es que la precisión es imposible. Pero claro, esa... solo porque para mí como ejercicio, solo porque trato de hacerlo preciso, creo que, o sea, se pone de manifiesto la imprecisión, se pone de manifiesto lo incompleto, lo imposible de narrar el lugar. Es imposible, porque además está siempre cambiando, y es eso también que tú, o sea, lo que tú estás diciendo ahora, Óscar, ¿no? De claro, para, los lugares son eso todo el tiempo, ¿no? Es como son imposibles de aprender, se dice en castellano, aprender, ¿no? Pero en el intento de hacerlo, claro, es como la cosa imposible, pero en el intento de hacerlo es como, ¿qué pasa ahí, ¿no? Que se pone de manifiesto de toda esa imposibilidad y de tratar de hacer esa cosa imposible, ¿no? Y luego la afectividad de lo que, o sea, que estoy muy plasta con esto de la afectividad del espacio, ¿no? Pero que, claro, o sea, ese propio sitio, tú estando ahí, te desborda, es la cosa que pasa, ¿no? Es un desbordamiento del sitio, ¿no? Del sitio y de esas experiencias que tú sabes qué tal, pero el sitio ya, ¡guau! ¿No? Y en ese nos fijamos en los materiales por dar una, por ayudar a crear una imagen espacial, ¿no? Que de repente, claro, yo por ejemplo, y tú también, ¿no? You have a very visual imagination, I suppose, or thing, so you can see spaces. Very. Entonces es como describes el sitio para ayudar a generar esa imagen de lugar. Pero de repente hay gente, hay persianas, hay no sé qué, la actividad, el viento, los sonidos que se oyen, la tal. Es como, claro, para mí haciéndolo y con algunas de ellas escuchándolas, es como, es esa imposible, es eso, ¿no? Es como, es mucho mayor que lo que. Pero a la vez somos parte de esa cosa. Bueno, no sé, me estoy liando. Sí, como en ese intento, pensando, ¿no? En ese intento de que sería ese. Audiolibro, varias cosas de las que has dicho, no voy a decir una idollada, pero bueno, Rosa me conoce bien. Sí. No, como otra, que si quieres sentir, ¿no? Papeles de eso, si quieres sentir el parque de Judith Mendy, llámame, Rosa. Sí. Si quieres sentir la secuela de qué, llámame, Rosa. O sea, que tú, en realidad serías tú, claro, que lo cuentes todo, en directo, siempre, ¿no? Siempre. Eso una, claro. Hacer. Y la otra, todo un trabajo hasta conseguir el Celedón de Oro, que es el máximo reconocimiento de la vitoriana. Claro, porque luego hay una cosa, claro, que no sé, o sea, bueno, aparte de tener como que aclarar, ¿no? Que es, sobre todo porque Mike no es performer, digamos, yo sí, entonces a mí... No tengo claro ese paso del medio, pero bueno, tengo menos dificultades, ¿no? Pero I'm talking about the descriptions and the problems we have with knowing who we are in that step of telling what people have told us. Yeah. And that's, pero una cosa que pasa es que, claro, cuando tú dices, o sea, nosotros así en plan... es como, o sea, yo sabía que esto nos iba a desbordar, o sea, porque ya lo sabía desde el principio, pero nos ha desbordado todavía más de lo que yo pensaba que... Claro, de repente te dices, claro, me cuentan no sé qué, ¿no? Entonces, vale, ya tienes, bueno, ya tienes esa historia de esa persona, ¿no? Ya tienes ese contacto con esa persona, ¿no? Esto ya es una cosa más, o sea, no es como una piedrita, ¿no? Que dices, o una cajita de... No, es, claro... y entonces dices, vale, pues yo ahora voy a grabar esto, ¿no? Entonces vas al sitio, hay como una cosa de peregrinación a los lugares, ¿no? También, ¿no? Que dices, bueno, y peregrino a la secuela para contar esto, y peregrino al otro sitio para contar lo otro, y peregrino al otro lado para contar lo otro, ¿no? Entonces, claro, muy rápido te das cuenta de que como proyecto artístico o lo haces el proyecto de tu vida para siempre jamás, es imposible de abordar, es imposible de abordar a nivel personal y luego a nivel físico, sin más, y de recursos, ¿no? De recursos ya materiales y económicos también, ¿no? Entonces, claro, es como balancear todo eso también, ¿no? Porque, claro. Well, those problems are like back to the archive question. Say that again. Those questions, I mean, the problems with our knowing who we are. Yeah. Because, I mean, it's still a process, but I'm uncomfortable about how much those recordings become performed things. Yeah. Which is part of why I don't want them to be archived. Yeah. Because they're a mechanism for communicating a certain set of ideas, which then you have in your head. I don't want them to become sound works. They're already, do you know yeah. what I mean? Sí, a ver, que no dice Mike pensando en lo que pensando en la cosa de la de nosotros contando esta estos relatos y que se vuelvan archivo, ¿no? Que estaba pensando en lo de, en tu pregunta de antes, que para él es un mecanismo de comunicar unas cosas. Sí, dale que a lo mejor tú lo has entendido no, mejor, ¿eh? No, porque no puedes estar. Say it again. Our recordings. Que nuestros, espera, que lo voy a traducir directamente. Que nuestras grabaciones. Are a mechanism for communicating a set of ideas about a place. Son un mecanismo para comunicar una serie de ideas sobre un lugar. To someone who's not there. A alguien que no está ahí. And then I think it's what you do with those ideas once they're planted in your head that's interesting. Y que lo que cree que lo que le interesa es que son esas ideas que están ya en tu cabeza y lo que haces tú con ello. The recordings I don't want them to be and they don't work as sound works. Y que dice que las grabaciones no quiere que sean y no funcionan como sonidos como trabajos de arte sonoro, digamos, o de which is exactly why once you've had those ideas planted, then I want the sound work. Claro, que dice que una vez que esas ideas están en la cabeza de quien ha escuchado, que quiere que esos audios desaparezcan. Because I'm already uncomfortable about how much they become about our ability to perform them. Claro, que él ya siente una incomodidad con el hecho de cuánto esos audios se vuelven una muestra o de nuestra habilidad de performar esos relatos, digamos, ¿no? Ya funcionaría más bien como un nudo dentro de una relación, como un nudo de transmisión. Sí. Estaba pensando como la pared grande, un mapa, y ver todos los actores que están implicados, ¿no? Entonces, el primer actor sería el espacio, el segundo es la persona que recuerda ese espacio. O sea, el espacio es un actor más que te hace accionar, en este caso, una acción de recuerdo. Te lo pasa a ti, tú vas a ese espacio, el espacio vuelve a actuar, ya de otra manera, pero ahí lo grabas y le llega a alguien que lo escucha en su ordenador, en su casa, o nosotros aquí, ¿no? Y se establecería como una red donde están actuando grabaciones, espacios, personas. Sí, que se transmite como un cierto impulso de transformación, porque todo se está transformando, lo que tú escuchas te transforma, vas al espacio y te transforma. Oscar is saying that he's thinking about those recordings as like notes, you say, in a set of relations and where there are many actors, and that would be one of the actors. So the space is an actor, and then there is, well, the person that tells the story is an actor, and then as listening is an actor, and then the space where we go is an actor, and then that telling is another actor, and then the person listening somewhere else is another actor, and it's this network of nodes that cross. Mañana hablábamos también, pero no sé si alguien quiere continuar el tema de los no, pero en el sentido es interesante archivo. Que las personas, o sea, pasaríamos a ser mismo nivel que parte. Claro, yo creo que es claro. Interesante, porque se trata de superar esa división sujeto-objeto que es tan terrible, ¿no? Porque, claro, tú, un sujeto pasa luego también a ser objeto, pero el objeto de percepción que es el espacio es un sujeto, sí. Que también es una agencia que te hace actuar, ¿no? Eso nos obliga a reconfigurar un poco las relaciones con quien interactuamos. Sí, con lo público también, ¿no? Claro, con el espacio público. Bueno, en muchos casos semi privado, aunque sea público. La verdad es que en ese sentido hay como un cambio, o sea, ahora que has dicho esto me he visto todo desde otra perspectiva, ¿no? Que ya no es Charo que habla sobre el parque, sino Charo es un espacio público que habla, claro. O sea, es un espacio público claro. Más sí. con, que habla sobre, o sea, que se relaciona con otro espacio público, ¿no? Sí. Otro, sí. Claro, lo otras agencias, ¿no? Sí. Sería más una producción colectiva. Una colectiva, y claro. Efímera, eso es. Sí. Que construye en este momento gracias claro, a estos intercambios. Es, sí. Es la otra relación de las agencias. Sí. Sí. No, y luego, o sea, porque... No, la performatividad de lo público. ¿Sí? Mm. Y sería como unas matrioscas que se van conteniendo. El parque es contenido en el relato de Chalo, que es contenido en el relato de Rosa y Mike, que es contenido en el la vuelta al... Sí, pero luego tú vas al parque y el claro, parque te vuelve a contener. Te vuelve a contener, claro, claro. Y a lo mejor ni siquiera vas al parque de Judy Mendy, que a lo mejor vas a otro parque. Mm. Porque también, o sea, bueno, quiero decir... Que de repente esa cosa de que falta en Judy Mendy la ves en otro sitio también. Entonces, ni siquiera, o sea, hay como una especificidad que viene, o sea, viene de esa vivencia, es pública también, no solo en el hecho de contarla, sino en el hecho de que cuenta cosas que también hay en otro, están pasando a la vez en otros lugares, ¿no? O esa especie de cosa común. Animismo, animismo. Sí, pero esto también no sí, bueno, la Isabel Steinger es súper pensar fan. Este espacio de archivo también como un nodo otro, más de más de sí. Como otro espacio otro más espacio. De... Nosotros estamos aquí ahora, pero cada uno viene de un lado. Hay una herramienta que yo he visto que le dais importancia y claro, al no venir mucha gente ha faltado y que yo empiezo a ser consciente de que es importante en las clases y es la conversación. Así que me parece que tiene mucho que ver con esto que estás diciendo de construir lo público, que se, o sea, que tenemos esa descripción, que es importante, esa posibilidad, pero la conversación para construir lo público, sí, me parece. Claro, de hecho, por ejemplo, la ¿pasa? ¿Eh? ¿Qué sí, pasa, no? Sí, sí, bueno, claro, la gente que ha venido y, o sea, es todo conversación, es todo, en el proyecto, es todo conversación. Casi que o sea, que esas pildoritas, por ejemplo, es lo único casi que no es conversación, ¿no? Está esta conversación con el espacio al que vas, ¿no? Mm, sí, cuando, porque sí. Cuando lo has estado describiendo, sí. Lo tenía muy planeado, pero llevo ahí y de repente es como una conversación. Sí. Sí que es una conversación, la píldora. Hay un ejercicio de escucha de la persona que lo está escuchando, no es una conversación en directo. Sí. Pero sí que es una... Sí, pero, o sea, en realidad estoy hablando más desde nuestra parte, ¿eh? De, o sea, de cómo... Sí, de la forma. Como yo lo vivo, digamos, sí. Pero en realidad, por ejemplo, para mí, porque, o sea, todo este trabajo viene desde la cosa de entender los espacios como algo dinámico, vivo, en la que los actores no son solo los humanos, sino que hay muchos otros actores. Y todo, o sea, viene de ahí, ¿no? Viene de ahí. Y es y el reto un poco es encontrar eso, ¿no? Como también no fijar la narrativa también, ¿no? A veces, ¿no? Yo creo que esto es importante. Pero... porque si no, uno tiende a pensar este tipo de proyectos en relación a los parámetros, los proyectos de investigación en antropología, y uno dice, bueno, el resultado de este proyecto es que nos hemos dado cuenta que hay menos parques o que hay más parques. Claro, pero... eso ya lo sabíamos de claro. Antes, eso ya está en los libros. O sea, el resultado, por hablar en estos términos, lo que puede generar este tipo de proyecto artístico es otro tipo de experiencia, es otro... Entonces hay que subrayar esta historia, porque si no se pone todo en función de los resultados sociales que tienen que tener los proyectos. Y son resultados sociales, pero con otro tipo de materialidad, ¿no? La forma de comunicar. Y voy acabando, ¿no? Sí, no. Esta mañana, ¿no? Precisamente de la idea de crisis del futuro, bueno, que sería un salto muy grande, pero podemos llegar ahí igual pasando por la idea de crisis del espacio público también, ¿no? No, vuestra, ¿no? El título acaba en Compartiendo el futuro, ¿no? Donde claro, es como esta palabra ahora... En realidad eso es para aquí, porque el proyecto final, la idea es que se llame... en inglés tenemos el título As Unremarkable as Breathing, porque para mí, en realidad, una de las cosas importantes es, tiene que ver con cómo percibimos los sitios. Para mí ahí es donde está la cosa del futuro, ¿no? No tanto en cómo miro el lugar en el que estoy, ¿no? Y qué percepción qué atención le dedico y a qué cosas, ¿no? Tiene más que ver ahí, como en ese pequeño espacio. Luego también, el hecho ese de que si yo soy un agente más en el espacio y hay otros agentes con los que estoy interactuando, que hay, tenemos capacidad de transformación, ¿no? Podemos hacer, podemos pensar en voy a usar este sitio de otra manera o no, ¿no? A mí es ahí donde se abre la cosa del futuro como posible, no tanto como respuesta a nada, claro. Y porque una vez que empiezas a pensar en el espacio como el resultado de, no como un escenario en el que pasan cosas, sino como el resultado o la emergencia de todas esas interacciones de diferentes actores, materias, cosas materiales, inmateriales, no, es como recordar, yo también puedo estar aquí de otra manera, ¿no? Yo también me puedo relacionar con esto de otro modo. Yo también puedo organizar un grupo de bolos, yo qué sé, no sé qué, incluso como posible idea, aunque no. Y para mí es ahí donde está el espacio del futuro, del posible futuro, ¿no? Pero una de las cosas que porque hay una, antes hablaba con Daniel Castillejo cuando estaba esta mañana, que hablaba del cielo y tal, que hablamos también para el posible texto de proclama del folleto o del póster este, que es una conversación, James Lovelock, el científico que se inventó lo de la teoría Gaia y que fue el primero que empezó a hablar de los clorofluorocarbonos y todo eso, cuenta, él ha vivido siempre en el mismo sitio, en el Reino Unido, que es donde, es donde nació, se ha criado ahí y tal, y sigue viviendo ahí, tiene allí su laboratorio y sus cosas, y él, yo no me acuerdo que era su padre, pero él con sus hermanas y con el padre salían a pasear muy a menudo a ayudarle al padre a algo, no sé si es que el padre le gustaba la botánica, era recoger algo del campo, yo lo que recuerdo es eso. Y bueno, él de pequeño salía mucho al campo. Tal. Después de mayor, él sigue viviendo allí, y entonces empieza a contar que un día, mirando hacia unas montañas que hay, tal, vio que el aire tenía una calidad distinta. Yo creo que como lo describe, es como cuando algo está caliente y ves el aire que está haciendo así como onditas, ¿no? Pues, y que vio eso, ¿no? Y empezó a ver que eso estaba todos los días, ¿no? Cuando iba a dar el paseo estaba todos los días. Y entonces decidió empezar a hacer análisis del aire, porque percibió eso, ¿no? Y entonces descubrió los clorofluorocarbonos. Y entonces creo que hay una parte de nostalgia por mi parte, porque yo no tengo una relación con ningún territorio tan estrecho y tan con esa tensión. Y hay un deseo de eso también, hay algo así. Porque si, o sea, yo lo pensaba, ¿no? Digo, si toda la gente tuviera, ¿sabes? Esa percepción tan fina, ¿no? Con lo que sea, no tiene por qué ser con todo, pero con una cosa, ¿no? Si todos tuviéramos eso, igual, no lo sé, no sé qué sería el futuro, ¿no? Pero esa pregunta también tiene que ver con esto del futuro. You follow that? No, lo decíamos del futuro porque es verdad que esos días además, entre otras cosas, la campaña electoral, ¿no? Y es todo futuro, ¿no? También como dices esto, la misma imaginario, no sé ahora qué será otra generación, sobre el futuro, como posibilidad de imaginación ha cambiado, o sea, en mí siempre ha sido como un horizonte, ahora que dices esto, ¿no? El futuro era aquella cosa, horizonte, que te daba como una idea de continuidad, pero de tal, ¿no? Y ahora pues, se ve o lo ves, ¿no? Que el imaginario relacionado al futuro es más un primer plano, sí. Es otro, cuestión biológica. Sí, también es cuestión biológica. No tanto en mi caso, ¿eh? Pero en mi caso, el futuro sigue siendo las montañas ahí para vuestra tierra. Papaña. Sí, sigue siendo el futuro. Pero, no, hay cosas que lees, ¿no? De nueva generación, o sea, otras generaciones, cómo se imagina el futuro diferente hoy, ¿no? O está el futuro, está en crisis, o sea, que sí, si, sí. Si en la campaña electoral ves que está el futuro, futuro, futuro, si en la academia está futuro, y te dice, mira, tú para escribir un proyecto de Europa, mete la palabra futuro sí. para recibir una subvención, tienes que meterla, es la palabra, sabes que es, que sí. es una crisis, o sea, mm. es un concepto en crisis. ¿No? La caja sí. negra. De todas formas, es que también, o sea, porque por ejemplo eso, ¿no? Con tanto... o sea, porque, bueno, en el Reino Unido así hay, en la academia, por ejemplo, que hace dos años estaban, bueno, hace dos, tres años como súper de moda las ruinas, ¿no? Uh-huh. Y las ruinas, entonces, también esta cosa, yo creo que yo la tengo totalmente como moderna, ¿no? De uff, el pasado, ¿no? Uff, el pasado, tengo que justificar si miro para atrás, ¿no? Yo tengo eso mucho. Claro, de repente es eso, o sea, la justificación de mirar atrás es porque puedes mirar para adelante, ¿no? Sí. ¿Sabes? Con esta cosa, ¿no? De decir, sí, no, no soy una nostálgica, no creo en, esa, en ese romanticismo tal, pero quiero mirar la, qué son las ruinas, ¿no? Y la ruina y el no sé qué y tal, pero bueno, ¿con qué, cómo me justifico eso, ¿no? Entonces, para permitirte a ti misma. Para permitirte, sí, ¿no? Claro, claro, claro. Pero sí, o sea, es eso, es como, o sea, para mí la cosa del futuro es la cosa de la posibilidad, o sea, la posibilidad, sin más, ¿no? De repente decir, bueno, pues sí, y la cosa de la agencia, de la pequeña agencia, ¿no? Que de decir, pues si cruzamos por aquí, cruzamos por aquí, a lo mejor no hay paso de cebra, pero a lo mejor se vuelve paso de cebra, yo qué sé, ¿no? Y luego está la cosa, ya, así para acabar, de, bueno, para acabar yo, no sé, de que hablábamos también, ¿no? Con esto de que no sé, ¿eh? O sea, porque se ha surgido a lo largo de este proceso desde abril, de, claro, y si te imaginas la ciudad como una selva en la que sobrevivir, ¿no? ¿Qué recursos hay de sostenimiento de la vida en la ciudad, ¿no? O sea, ¿qué son esas cosas que o sea, sin más, es una pregunta así muy, muy, pues eso, qué sombras hay, qué agua hay, cómo puedo conseguir comida, que no dependa de la cuestión del intercambio económico, sino que, bueno, que haya otras, qué otras posibilidades hay de vivir pensando eso, ¿no? En esto como un, sí, como una selva, un monte, un yo qué sé, ¿no? Pues yo creo que uno de los problemas con el espacio público que tenemos es que lo utilizamos para ver que más como supervivencia que como vivencia. Entonces, claro, el espacio privado, nuestra casa, ahí donde uno vive, y sales afuera a ver cómo sobreviven, ¿no? Entonces, eso a ver. Porque uno vive en el espacio, también lo disfruta, tiene momentos de melancolía. Sí, no, pero sí, pero me refiero de, estoy pensando en el mantenimiento de la vida, ¿eh? en la cuestión de lo básico, o sea, quiero decir de lo básico, la nostalgia, todo, o sea, los sentimientos, todo eso es absolutamente básico, ¿no? Pero pensando en el mobiliario urbano, por ejemplo, ¿no? Que pensábamos en un momento dado de joder, la gente que no tiene casa, ¿no? Que dices, ¿dónde? ¿Qué agua hay? ¿Dónde va por comida? Sin que sea un servicio, pensándolo sin los servicios institucionales que ofrecen eso, ¿eh? Como, o si no tienes teléfono. Sí. Si no tienes teléfono. Me ha costado encontrar una cabina de teléfono público un rato. Claro. Sí, que ahí quedan todas las preguntas que no hemos hecho, ¿no? Pero bueno, que venía, que ahí yo veo también un interés, en este caso, en los dos, o de Rosa, sí. ¿no? De, también viendo el trabajo que hiciste comisarial en 321, ¿no? Sí. El interés, pues, las basuras, plantas invasoras, el carrying, o sea, sí. la accesibilidad, como aquí varios documentos sobre los baños públicos, los seminarios, sí. ¿no? Entonces, ahí sí que veo que hay como un interés tuyo de ese, de esos lugares de, no sé, de rancia, de vagabundo, de sí, de en el también como en cierto sentido de autonomía, en cierto sentido, ¿no? O sea, como cosas públicas también nos dan autonomía, esas cosas comunes también fuentes, nos dan... Fuentes, ¿no? Sí. De subsistencia básica. Sí. En los asentamientos actualmente se está dando en muchas ciudades y al margen de toda la parafernalia de las ayudas sociales. concretamente hace poco veía en las afueras de Iruña un reportaje y habían montado un espacio propio con telas y con una serie, claro, era verano, estaban planteándose qué pasaba allí cuando llegase, claro, el frío, el tiempo de aquí, ¿no? El tiempo del norte, pero habían planteado y ellos salían a la ciudad, era un grupo de 6 personas y claro, ya todas las los vecinos habían denunciado, estaba entrando el ayuntamiento, estaba entrando el gobierno de Navarra, pero llevaban 3 meses, 3 parejas de gente sobre los 30 años, habían plantado con telas de campaña, tiendas y llevaban pues como casi 3 meses allí viviendo. Mm. Salían a la ciudad, lo que pillaban, volvían. ¿Dónde se bañaban, dónde no sé qué? Pues los bares, los centros abiertos, los... Y vivían así. Y llevaban 3 meses porque se habían quedado sin dinero, habían venido aquí, pues por, eran concretamente de Rumanía, habían venido aquí por búsqueda de trabajo, no habían encontrado el tema de trabajo. ¿Y cómo vivían? Pues como podían. Mm. Cada mañana se levantaban y lo que fueran a encontrar. Y ya ahí se había generado la situación de los vecinos que vivían al lado, que habían puesto la denuncia al ayuntamiento, el ayuntamiento había empezado a llevar allí. Y además salía una chica, pues casi pues, cerca de los 30 años, y ella decía, pues bueno, hasta que encontraran trabajo. Mm. Cuando encontraran trabajo, pues harían otra cosa, y cuando otro, no se planteaba otra cuestión, era, tenía que comer, tenía que vestirse, y lo hacía según se encontraba en el entorno. Mm. Es decir, que eso se está dando, y bueno, pues a veces lo queremos ver y a veces no lo queremos ver. A veces es una actitud que te llega y la vives, porque hay mucha gente que le llega y la vive, y otras veces son actitudes de resistencia. Aquí sí. Ha habido personas en esta ciudad que es conocida como una de las que tiene mayor nivel de bienestar, que no han querido, se han negado rotundamente a ir a dormir a una terpe. Un espacio de recogida residencial, sí. Prefería la calle. Mm. Y no era que no hubiera espacios o que no se les ofreciera, sino que concretamente ahora mismo estoy acordando de Somorrostro. Que, bueno, pues, el ayuntamiento acabó haciéndole una especie de escultura figura que la ponen en el Belén municipal todos los años. Eso es un detalle que a mí se me ha perdido muy bien, ¿por qué se llegó a hacer eso? A un señor que vivía en la calle, vivió toda su vida en la calle, sí. En un momento determinado, y se negaba rotundamente a estar sometido a ninguna normativa pública. Vivía en el casco era su mundo, la gente le conocía, le daba de comer, le permitía y demás. Y cuando falleció, pues el ayuntamiento le hizo una... que yo es algo que y la pone, sí. Se pone dentro de un Belén de figuras que se hace en un parque aquí en el de la Florida todos los años al lado de los Reyes Magos los pastores, los no sé qué, y está Somorrostro. Claro, Somorrostro estaba en todos los Belénes. Sí, pero la decisión de la autoridad yo todavía la tengo, sí, la tengo un poco, sí. No, nunca he conseguido saber muy bien por qué se llegó a hacer eso. Se convierten en personajes de la ciudad. Claro, ¿no? Referencias, ¿no? En igual que hay muy parecido, Chanchillo, ¿no? Que hay personajes así, yo creo que en todas las ciudades. Sí, otra cosa es que luego. El Belén. Sí, el que Belén, le hagan ese homenaje. En el Belén es lo que a mí se me pierde. Es decir, que pongan incluso, que pongan la pieza, ¿no? Como nos han colocado otras en otros sitios y demás, de este, pues, como un personaje de la ciudad, pues bueno, dentro de lo que cabe lo podría entender. Pero que todos los años le saquen y le recogen, le coloquen y luego cuando acaba la Navidad lo vuelvan a llevar al almacén junto con los Reyes Magos, realmente es algo como que son de esos detalles que a mí se me pierden. Bueno, ya, claro, pero bueno, personajes que se convierten en folclore al final, ¿no? En parte de... como el origen de tradiciones que no son, no, no son históricas, sino que simplemente son reinvenciones de, y que se convierten en mutaciones extrañas. Sí, bueno, que son cosas que alguien ha tenido que pensar, sí, ha tenido que proponerlo una persona, claro, otro ha tenido, sí, que aceptar, ha tenido que haber una tabla, un procedimiento, sí, para que eso ocurra, sí, sí. ¿No? En ese sentido, claro. En este caso es muy incómoda la cosa concreta y cuál, sí, ha sido ese procedimiento, ¿no? Y teniendo en cuenta que Somorrostro se consideraba ateo, teniendo en cuenta toda una serie de, tú entras a analizar una serie de aspectos del de esa decisión y dices, pues, no sé. Claro, porque es distinto. Vamos, eso es una anécdota, claro. Eso es una anécdota, sí. No, pero... Bueno, en el fondo son todas anécdotas, lo que estaba quiero decir es la anécdota, es un anecdotario. Proclama está en fase chismorreo. Sí. Voy a clasificar las proclamas según el tono, desde manifiesto hasta susurro, pasando por confidencia. Confesión. Confesión. Sí. Alarido. Sí. Sí. Sí. Chiste. Sí. Pues muchas gracias. No, a vosotras, por a vosotras y a vosotras por venir, por estar hoy aquí, por invitarnos y por ayudarnos. Interesante. Sí, ¿verdad? Bueno, sí, no, para mí también. Me acordé de ti porque vi a las 10 de la mañana gente tomando cerveza. Es que sí, que pero unos sí, sí, ya caña, cerveza, sí. Sí, caña grande. Sí. Que yo pienso, es que claro, bueno, estos días que hemos estado desayunando aquí al llegar y tal, a las 10:30 y así, ya había gente tomando cerveza. Cerveza, ¿eh? Sí. Cerveza, sí, que a mí me, claro, yo pensaba, bueno, yo me acabo de levantar hace un rato, pero esta gente igual se levanta mucho antes que yo, o sea, que las temporalidades también, pero claro, para mí era como, es muy sorprendente. No, claro, por eso el almuerzo. Sí. Claro. De tener que seguir. Es ahí en la Bilbaína. La Bilbaína es un sitio muy de Gopasero. Ah, sí, de Gopasero. De la gente. Se le olvida pasar por casa. Bueno. Nada, pues un placer. Igualmente. A ver si nos vemos.